Nunca lo sabrán. Maitena Boitis. Diego Mancusi. Hasta las 4, de 2 a 4. Nunca lo sabrán. Dos horas en que nunca lo sabrán. Nunca lo sabrán, nos gusta que venga gente todo el tiempo, ya lo saben que tenemos hasta dos invitados por programa a veces, pero nos gusta especialmente cuando los invitados vienen con un disco fresquito, recién sacado, bueno, sacado del horno sería fresquito, sería calentito, sí. Todo lo contrario, pero nuevito, recién estrenado, así que hoy tenemos precisamente estreno de La Primera Noche del Fantasma, el nuevo disco de Gabo Ferro. ¿Cómo estás, Gabo? Muy bien. Gracias por la invitación y bueno, ahí está. Cuidado, no lo toquen que quema. Sí. Día de estreno hoy, porque hoy sale a la venta. Digamos que ayer a la tarde fue como una venta anticipada para los que se enteraron cuchicheando digitalmente. Ajá. Y ahora, bueno, empezó a salir para las disquerías, así que en un par de días estará por ahí, por las vidrieras o por las bateas. Uh-huh. ¿Te pasaste un tiempito sin escribir canciones o sin publicar canciones? No sé si componías. Y después fuiste súper prolífico. O sea, estás sacando un disco por año. ¿Cómo es eso? ¿Fue una reacción típica de no, sí, de no hacer nada? Por ahí, el tiempo que uno necesitaba para después de la catarata sonora y en la cual venía, necesitar frenar y quedar detenido unos 7 años haciendo otra cosa y en esa contemplación después arrancar muy suavemente. Uh-huh. Sí, arranqué. Fue una reacción a tu carrera anterior, digo, a lo que hacías con Porco, tu carrera como cantautor, como solista, es una reacción marcada. Es lo mismo, pero digamos las canciones yo las llevaba a la sala igual que ahora. Ajá. Al contrario, por ahí inclusive más blanditas y cuidaditas. Y lo que era, bueno, había que encorsetarlas dentro de lo que era un cuarteto con una estética sonora hardcore o funk o lo que fuera eso. Uh-huh. Sí, lo que fuera eso, justamente, claro. Gran banda Porco, pero difícil de etiquetar. Sí. Sí, sí, sí. Te decía antes, fuera de aire, que estuve escuchando tu disco para poder venir preparado y que te había notado más, ¿cómo decirte? Más fibroso, más energético, más rockero en este disco. No digo que en los otros no lo seas, pero se te nota muy muy muy vibrante. ¿Puede ser? Sí. ¿O es una impresión mía? No, es. Pero bueno, todo eso que en general decíamos no se le adjudica al rock, creo yo que tiene que ver con un tratamiento de la voz y del trabajo con algo que vengo trabajando hace tiempo y que acá decidí, al estar tocando solo y decidir seguir tocando solo, explorar y explotar un poco más, que es, digamos, cosas que me fui haciendo propias con el trabajo con cierta música contemporánea, sí, siglo XX, básicamente. Uh-huh. Y bueno, lo que significa el tratamiento del ruido, cosas que se le adjudican al rock en general, ¿no? Del ruido, del silencio, del grito, del detalle, del trabajo de la palabra y de un disco que está trabajado como una cosa más dramatúrgica. Eso no es un disco, es como una especie de cosa dramatúrgica también en el sonido, ¿no? Cosas que a veces se entienden, a veces no, largos silencios, cosas desafinadas, cosas hiper detalladas, vocales largas, cortas, con trabajito así como de detalles. Sí, es conocer bien las reglas para después usarlas como vos quieras, ¿no? Sí, o sea, sí. Cada rasgo lo puedes emplear en discos de rock o en lo que quieras vos. Sí, es un disco que lo que se hizo fue más bien desagregar. Es un disco, en vez de agregar arreglos, y al contrario, al principio agarré, me saqué todo el gusto en la preproducción de cargarlo con todo lo que quería y después empezar a sacar y quedarme con la síntesis de la canción. Uh-huh. Muchas veces en el rock se piensa que más distorsión es igual a más energía y eso tampoco Dios es cierto. Dios nos libre y nos guarda. Y lo sabemos ahora, ni nada, ni mi abuela se asusta cuando... ¿Quién usa distorsión ahora? Claro. Es decir, antes sí escuchabas una guitarra distorsionada y decías, wow, heavy metal. Sí. Ahora no, al contrario, digamos, es un recurso... Bueno, los heavisaurios, qué sé yo, todas esas cosas. Es decir, lo que significa digamos, la apropiación y sin ponerme demasiado culto pedófilo, ¿viste? Y resignificación del heavy metal o de la distorsión. Claro. Sí, bueno, como decíamos antes fuera de aire, se puede ser muy rockero desde el silencio. De hecho, hay una anécdota que siempre cuento, que en un momento en un concierto, en un largo silencio, alguien grita desaforadamente, ¡canta! Porque realmente no lo soportó. Y a veces el silencio es realmente insoportable, mucho más que cualquier banda tocando bombo en negras y distorsión y bajo. Sí. Creo que a veces el silencio es insoportable. Ajá. Bueno, desorienta, ¿no? Uno va a ver un show y hay un silencio y dice, ¿qué pasó? Y un silencio donde todo se sostiene, además. No es un silencio que a mí no me incomoda para nada el silencio. Y eso creo que es lo que a veces incomoda más. Es que para la concepción, no sé, cuadrada del rock, es el anti-rock el silencio. Porque uno va a escuchar ruido. Cuando, sí, sí. O sea, con el rock malentendido, digo. O sea, sí. Uno va a escuchar todo el ruido que pueda. Entonces, ¿qué es eso de ese silencio? Y sí. Es así. Así que si les parece, vamos a ir picoteando este nuevo disco de Gabo Ferro, tema por tema. ¿Te parece? Vamos escuchando un cachito de cada tema y vamos hablando de cada uno de ellos. Arrancamos con, por supuesto, el track número uno, que es Siempre. No da ganas de pisarlo, ese es el problema. Písame. ¿Eh? Te piso, entonces. Pisa. Contame de qué se trata este Siempre. Y Siempre es es una, es todo eso que se dice siempre cuando siempre no existe. Es decir, nadie puede decir siempre porque el siempre es esa cosa relativa. Y en un momento me puse a pensar, ¿qué quiere decir siempre? Si uno busca en el diccionario, ¿cuáles serían los diferentes siempre? O diferentes acepciones de siempre. Entonces empecé a inventar, casi un gesto borgiano, inventarme un diccionario con definiciones de siempre. Entonces, bueno, son diferentes siempres, definiciones de siempre, una tras otra. Sí, ya de movida, uno en el amor solo ya tiene como 4 o 5 siempre acumulados, por lo menos. Te amaré siempre. Ponele, claro. Siempre es track 1 de La Primera Noche del Fantasma. No te pregunté por el título del disco también. Viste que a los periodistas nos encanta encontrarle algún significado a los... Y que en general es mucho más rico que el que uno le piensa. ¿El que le atribuimos? Sí, sí, en general sí. ¿Tenés interpretaciones así de fans? No, de este todavía está todavía tan fresco, pero de los anteriores sí, cosas riquísimas. Sobre todo porque yo trato de elaborar mucho. Para mí el título es una clave para escuchar las 12 o 13 canciones o más que tenga cada disco. Es una guía. Claro, como un iluminar un cuarto oscuro, iluminar desde un costado y decir, bueno, desde esta luz siga la flecha. Probable, ¿no? Uno puede abandonarse a eso o no. ¿Y La Primera Noche del Fantasma? Un concepto que arranqué cuando tenía una serie de canciones armadas, que era el miedo al miedo, la fobofobia. Me había llamado mucho la atención esa cuestión de la fobofobia. Y pensaba cómo sería, digamos, cambiar la perspectiva y ponerme en el lugar del otro, ¿no? Del lugar del otro, de lo fantasmático, desde el lugar clásico de lo fantasmático hasta del lugar psicoanalítico del fantasma, del contenido fantasmático de los objetos y de las personas y de las cosas. Y de ahí empecé a entrarle. Igual el primer día, la primera noche de Fantasma es el principio de la eternidad también, ¿no? Volviendo a los siempre. Sí, ¿por qué no? Claro, sí, sí, sí. Ay, ¿ves? Que ya lo pusiste más rápido. Ahí tenemos otra. Ya pasamos al track 2, ¿verdad? No te alcanza. Te busco una roca con forma de buey, con siete coronas y no te alcanza. Parto una montaña para abrirla en cien. Hago eco en tu nombre y que no te alcanza. Acelero el tiempo, hago pan. La liebre, ni el león, ni el mar, no alcanzará el tiempo, ni el viento, ni el pan, no alcanzará nada mientras te quieras ahogar en esos mil mares que te hacen rodar, no te llega. Tenés un timbre de voz que aporta mucho a la intensidad, te lo habrán dicho un montón de veces. Bueno, gracias. Es un halago para mí. Porque le agrega drama en el buen sentido, digo. Bien, es el sentido que a mí me interesa. Más que drama, tragedia. Sí, sí, sí, tiene, se nota la intensidad detrás de lo que cantás. Esto es No te alcanza. ¿Qué tiene de especial este tema? Y No te alcanza es eso. Es eso, gente que nunca le alcanza. No le alcanza y más. Uh-huh. Y bueno, a esa gente que menos. También tenemos un tema que ya estuvo sonando, porque fue el adelanto del disco, ¿no? El que viene sí, ahora. Así es. Ya estuvo sonando en este programa, que es Un eco, un gesto, una señal. Hoy nada puedo recordar, apenas puedo caminar. Era un pie detrás del otro, era encima una canción, un eco, un gesto, una señal. Ya no sé qué fue cierto, qué mentira. Algo pasó que lo olvidé, que veo el recuerdo y que lo siento. Como a un resucitado entre los muertos, no sé por qué ya lo olvidé. No importa. Le decía recién a Gabo que se unió a la legión de gente que incursionó en el subgénero canciones con silbidos. Uh-huh. El silbido es un gran instrumento melódico. Exactamente, por eso mismo, porque estamos solos en el escenario y agradezcan que no me cuelgo la armónica, que en cualquier momento me cuelgo la armónica. Pero, ¿por qué no? Digamos, y la pandereta, claro, en el pie. Y este tema lo grabé con la preproducción con la pandereta en el pie. Muy bien. Y somos solos. Los que somos solos tenemos que buscar recursos melódicos. Uh-huh. Y de ruido tenemos. Pero de melodías y el silbido estaba bueno y me parecía que le aportaba porque era una canción que más allá de lo que es el silbido, es una canción que yo no sabía si grabarla porque habla de algo que se contradice con toda mi obra anterior. Yo siempre trabajo mucho sobre la cuestión de la memoria. Ajá. Y este tema justamente habla de un tipo que está absolutamente feliz de que no se acuerde de nada. Y que no solo eso, sino que esa falta de memoria, que el olvidar lo está protegiendo en ese momento. Ajá. O sea, ignore simplis, como dicen. Algo esa así. Cosa de... Sí, sí. Ya sí, está, mejor sí. Olvidar. Y no, pero no, a mí no me copa eso. Ajá. Entonces, me parecía bien que el viento, el soplido, el silbido, que es un viento con melodía. Y me parecía que eso, ¿no? Era una manera de echarle viento. Jodido mantener el pitch con el silbido, yo soy, ¿no? Un desastre, soy una porquería. ¿Lo habrás tenido que grabar unas cuantas veces? No, lo grabé dos o tres veces y montamos esas grabaciones y quedó como una buena. Ah, viste, muy difícil mantener el pitch, ¿no? Para mí sí. La afinación con el silbido. Cuarto tema de este disco de Gabo Ferro, Como un motivo. Puedo salvar, que te puedo sacar. este tema sí tiene climas, ¿cómo qué decirte? Porque viste que con lo de la música academia, la música culta, la música clásica, siempre hay que decirle el nombre justo, porque si no los especialistas se enojan. Pero tiene como ese clima de extra rock, no sé, post-rock, fuera del rock. Sí, este disco es muy post. ¿Post todo? Menos la liquidez tiene todo el post, y todo el pre y todo el durante. Ajá. Pero justamente el ciclo este que hicimos, que les contaba hace un rato, tiene que ver, que se llama Las músicas dentro de la música, para tirar un poco al carajo esta cuestión de lo que significaba música académica y música popular. Yo creo que hay recursos, y esos recursos también, y lo que hoy se considera música académica en un momento fue popular, y lo que hoy probablemente sea popular, ¿quién te dice en 4 siglos no sea académico? Ajá. Si es que lo académico todavía existe y lo popular todavía existe. Y esto, bueno, es un tema que se va desarrollando, y es un tema también con esa carga dramática que va increyendo, reclamando. Quinto track de lo nuevo Gabo Ferro, Detenido y Andando. Detenido y andando se llama el tema, un oxímoron en sí mismo. Hablábamos recién de la contradicción inherente al título. ¿De dónde? ¿Las contradicciones te inspiran? A mí me inspira casi todo, y las contradicciones son inspiradoras. Y justamente esto, básicamente en cuando uno cree que está... me interesa mucho el juego de espejos, y este es el juego de engaños, esta cosa de alguien que se cree que está avanzando, cuando en realidad desde cierto lugar no está nada más que parado con una ilusión de caminante, ¿no? Y viceversa. Y esta canción va sobre eso. No sé si te gustará la comparación, pero me hiciste acordar a Running to Stand Still de YouTube. Sí, bueno. no, digo en el concepto, ¿no? Sí. Es eso de correr para no ir a ningún lado. Sí, no, esto es más bien sobre la ilusión de eso, ¿no? De gente que te dice, yo soy súper exitoso, me va bárbaro, y yo la verdad es que los veo que están como detenidos. ¿En qué consiste en un tu sitio. Éxito, claro? Claro, y pero justamente la supra pregunta de esta canción es esto: ¿qué es el éxito? Eso que, ¿hacia dónde vamos? Bueno, y si hablamos de lugares inspiracionales, quizás haya pocos que inspiren más que la cama. Hacemos la cama con la tragedia y la deshacemos con la comedia. Ya no actuemos mal, actuemos peor. Apaga las luces, que baje el telón. Actúe la cordura hasta donde pude. Arrancamos citando a Marx apócrifamente, ¿no? O sea, hacemos la cama con la tragedia y deshacemos con la comedia. La historia se repite como tragedia. Ese es Shakespeare. Ese es Shakespeare. ¿Shakespeare? Sí. Me agarra la duda ahora. Sí. No. Bueno, una cita horrible la mía, pero iba por ese lado. Estaba seguro de que era Marx. Pues se vamos a adjudicárselo a los dos si hacemos un empate. Bueno, listo. Se juntaron y puede ser lo mismo. Uno en el 16, otro en el 18, 19. Lo coincidieron históricamente. Seguro. Está bien. Bueno, más allá del papelón de la cita, y no te voy a discutir de historia a vos, precisamente. No, podés discutirme porque yo estoy quemado, así que podés discutirme tranquilo. Yo creo que sabés un poquito más que yo de historia. La cama, gran lugar inspiracional, sí, como decimos antes, de la historia del rock mundial. Por el tema que sea, digo. No sé cómo. ¿Qué papel juega la cama? Ahí lo que me gustaba era realmente que tengo un montón de amigos y amigas actores y actrices, y atravesados un poco por sus historias, me gustó armar y jugar con una letra, con una historia despedida de una relación en términos de actores y actrices. Ah, mira. Y bueno, y juega con eso, es un juego. Uh-huh. La cama es un juego. La cama es un juego. Y después de la cama viene el fin de fiesta, por supuesto. Fin de fiesta. La casa desierta. Todo duerme. Y todo despierta. Alguien escribió en la pared: no soy tuyo hasta la muerte, yo soy tuyo para siempre. Hablando del silencio, precisamente. Sí, es otro de esos temas que da lástima pisar. No, por favor. El silencio en el rock es durísimo y el silencio en radio ni te digo. Claro, así que somos lo que vemos, somos lo que escuchamos. Pero está claramente, acá sí se nota la intención tuya de jugar con el tema de la quietud y el silencio, sí. y de molestar por ese lado, ¿no? Molestar en un buen sentido. Es muy difícil en los discos, porque en los discos yo trato de trabajar para un lugar, digamos, del clásico. No es lo mismo en un concierto en vivo, que es donde a mí me gusta laburar, en lo efímero, en lo que se pasa, en lo que no vuelve. Y el disco es una cosa que queda. Entonces ahí trato de ser un poco más criterioso con los silencios. Uh-huh. Y con los temas que no tienen instrumentación y eso. ¿Cómo te llevas con el hecho de que los discos se escuchen cada vez más a la pasada y quizás en un MP3, en un colectivo, y cada vez menos sentado escuchando un disco en un lugar? Para la mierda de mal. ¿Haces discos para que le presten atención? Sí, claro. Sí, yo estoy todo el tiempo haciendo que las letras y el sonido de las palabras estén compitiendo con el audio por el sonido. Entonces, si lo mío es el sentido y el sonido de las palabras, un 50 y 50, alguien que está en un MP3 y que no... Bueno, por algo en Estados Unidos empezaron a editar mis vinilos y los mandan. Es decir, porque hay algo que alguien que no puede salir... al subirse a un bondi con un tocadisco. Entonces, claro. Si hay una escucha y un arte grande para leer y donde todavía me interesa, como en el arte de este disco, que tenga esa inquietud por las letras, yo me llevo mal con esa escucha. Me cuesta a mí cuando voy por ahí escuchando, no lo disfruto, me parece que no escuché nada. Es como ir a un museo de fotocopias del Louvre, ¿no? Ay, escuchar sí, en MP3. Puede ser, algo así. Porque es eso, o sea, estás disfrutando el arte, no como el artista lo quiso, sino a través de una reproducción, de reproducción, de reproducción. Sí, pero para eso están los productores de hace un largo tiempo, para que los productores se encargan de que ahora se pueda escuchar perfectamente en MP3 y a la velocidad que sea, caminando por la valle a grandes velocidades. Ya pasamos al tabú del agua, ¿sí? Ya pasamos al tabú del agua. Los silencios son difíciles en radio. Ya pasamos de tema. Pongamos al sol las bestias. Al sol pongamos el mar. Hagamos aire del agua para que empiece a aclarar. Piden que cante bonito, que han puesto al sueño a secar. Pongan también la vigilia, que le cuesta reaccionar. ¿Qué tiene de tabú el elemento más superabundante del planeta Tierra? Meterse en las casas. Ah. Este tema se iba a llamar 2 de abril, pero no quería, por supuesto, negar el significado nuestro al 2 de abril. Pero lo escribí cuando el 2 de abril de este año mi casa tuvo un metro de agua. Y bueno, y después de haber estado horas y horas sacando agua, a eso de las 6 de la tarde, que el cielo era como una cosa muy extraña, y donde mi casa había sido como una especie de asilo de personas y perros que no sabía ni de quién era y todo eso, escucho que un cartonero pasa y le dice a sus perros: vamos, vamos, que viene la noche y que se va el sol. Dije: vení, fuck. Me quedé con eso y empecé a construir una canción muy sucia, con una letra realmente sucia, porque nunca en la vida me habían caminado las cucarachas por encima, ni uh-huh. había tenido tanto barro en mi vida. Sí. Y ese día había sido realmente horripilante. Y lo que hice fue justamente para buscar ese balance, el ensamble Tropi, que es este ensamble de música contemporánea con el cual trabajé tanto y son tan bellos y geniales. escribió Sebastián Gangi un arreglo para este tema y se hizo ese tema, así como quedó. Siguiente tema, Pequeña Luz con Tanto Ardor. Konnichiwa Celia, konnichiwa Gabo. Je vais donc essayer de vous chanter, ou plus ou moins de vous lire le texte qui va avec. Tenemos un discurso en francés largo, es, me avisa Gabo, gracias por avisar. Traducción en vivo ahora. Sí, bueno, contame por qué el discurso en francés largo. ¿Y por qué? Porque en realidad es una canción que alguien dijo que sonaba así como chanson, de esas francesas, y la verdad es que, bueno, hay un querido amigo, Romain Garchel, que le dije, bueno, hacer una traducción buena. Yo, la traducción que había hecho era mala, y a ver si la... se puede grabar una parte en francés. Ajá. Y no, había que reescribirla, pero me encantó cierta sonoridad que él tenía en eso, y sobre todo porque él estaba en Japón, entonces me lo manda, había todo como una cosa, un circuito raro, y decidí que abría la canción. Sobre todo es una canción donde quien dice no tiene ganas de hacer nada, no tiene ganas de cantar, no tiene ganas de tocar, ni tampoco tiene ganas de hablar. Ajá. Entonces es la no canción de alguna manera, ¿no? Porque es como... No, es una canción con esas ganas, con un uno. Una canción así, y que es una canción larga, gomosa, que dice solo hago esto porque te quiero, pero no tengo ganas de esto. Lo hago porque vos me estás pidiendo que lo haga. Ya hablamos de chanson, ya hablamos de música académica, ya hablamos de rock. Te voy a hacer una pregunta que parece simple, pero que a mí me gusta mucho preguntarle a los músicos. ¿Qué escuchás? De todo, de todo, de todo. Muy, muy amplio. Sí, bueno, super tenés amplio. Influencias folclóricas también, y se notan. Y pero cuando empecé a estudiar guitarra, la maestra del barrio me enseñaba las zambas. Claro. Por suerte, buenas, ¿no? Entonces aprendí los acordes con el folclore. Uh-huh. Entonces eso es lo primero. Mi grado cero es, no sé, Yupanqui. Ahora vamos a hablar de lo que no se puede decir. Hacemos paredes y que suba el techo más alto que el sol. Giremos a tiempo juntos. Otra contradicción, ¿no? Hablar de lo que no se puede decir. Sí. Bueno, y ya tuviste un disco con canciones que un hombre no debería cantar. Sí. Pero esto, bueno, lo que dice, repite, es eso, que lo que no se puede decir se muestra. Y que eso es algo que uno se da cuenta. Hay gente que no puede decir ciertas cosas y las muestra. Las muestra para que se enteren, ¿no? Porque no pueden decirse. Pero cuando uno muestra, o sea, vos estás hablando de la gente que muestra lo que realmente es el típico, dime de qué alardeas y te diré que careces. Y puede ser una versión, pero no, más bien estoy hablando de algo, de alguien que no se anima a decir algo y deja señales, pistas, para que no se enteren ciertas cosas, qué sé yo, que las cosas hagan por uno lo que uno mismo no puede hacer por uno mismo. Lo que no se puede decir, el tema es, ¿a quién? Casi adivino una cosa medio folclórica, o estoy alucinando. Las alucinaciones también tienen su lado, ¿cierto? Son válidas las alucinaciones. Claro. ¿A quién? ¿A quién qué? ¿A quién cómo? ¿A quién le hace mejor que yo te quiera? ¿A mí o a vos? Dice ese personaje. Uh-huh. Y también es una pregunta, ¿no? Cuando uno está perdido de amor o perdido de odio, ese odio, ¿a quién le hace peor? Uh-huh. Al otro o a la otra que no parás, viste, de aborrecer o de amar, o a uno mismo que está con todo eso enlicuadoreándose adentro de sí. uno. Entonces también esa pregunta. Y que te anula cosas que capaz que son positivas, ¿no? Sí, o lo que sea, pero la cosa es eso. A mí me gustó plantearme más que en la bronca, en el amor. Es decir, ¿a quién le hace mejor que yo te quiera? ¿A mí, que estoy en un estado así de que flota y mariposas y qué sé yo? O del otro lado, que ni se entera, o no importa, o qué sé yo, uh-huh. ¿viste? Seguimos con la precisión del ojo del cazador. Los climas de Gabo. Yo le decía en un momento que lo notaba más fibroso y es cierto, se nota más enérgico en algunas canciones, pero también más intenso en otras. ¿Puede ser? Y hay de todo. Si algo, insisto, que me interesa en los laburos es tomar cosas que supuestamente son contradictorias o que son difíciles de juntarse y de tratar de trabajar con todos esos materiales. Y hay de esto que vos decís, sí, de todo. Junto, pero no como una intención. Digamos, todo eso lo junto y por añadidura van apareciendo o desapareciendo. Es que la música que sale debe ser igual que la música que entra, en el sentido de que si uno tiene una cabeza amplia a la hora de escuchar, también debe tener una cabeza amplia a la hora de componer. Sí, el asunto. Salvo que se encorsete y diga, yo solo hago heavy metal. No, claro, sí, no, Dios me libre y me guarde. Y se nos va la primera noche del fantasma con Volver a Volver. ¿Qué pasó? Tiene un esto, un largo rato. Ah, tiene como un... Justamente, mirá, silencio. Nos desesperamos todos porque dijimos, ¿qué pasó? Tiene un track de silencio. Que avisa. Como el bonus track que tiene el silencio de minutos. No, este tiene un... Ah, tiene un... A ver. Caricia tiene. Ah, y va queriendo, va queriendo. Bueno, es un disco para... Se nota que es un disco para escuchar. Sentado, prestándole atención, tranquilo. Sí, es un disco con mucho cuidado, hecho con como cuando, digamos, la gente que nos hace discos que nos quiere, ¿no? Cuando uno no hace discos con ciertas intenciones estándar, para decirlo rápida y rápidamente, y sino un disco que bueno, que tiene esas cositas. Por suerte hay mucha gente que sigue queriendo escuchar música. Puf. Un montón de. Puf. Claro que sí. Porque a veces te quieren vender de que... Mentira. El mercado dice otra cosa y sin embargo tenemos mercados chiquitos. Si yo hago discos es porque vendo discos. Claro. Es decir, si hay alguien que esté interesado en editar mis discos es porque le va bien. Si se editan mis vinilos afuera o me llaman para tocar afuera o adentro o se agotan las entradas para una fecha y hay que hacer otra, es porque la gente lo recibe. Entonces es mentira eso de que hay que hacer esa canción... lo que yo llamo esa canción capitalista de 3 minutos y medio con intro, 2 estrofas, estribillo, 2 solo, 2 estrofas, final. Eso puede resultar, pero también puede resultar lo infinito otro que está por ahí dando vueltas. Oh, nos gustó mucho tu disco. ¿Cuándo lo estás presentando? 5 de octubre en el ND Ateneo a las 21. Hay ciertos lugares que ya están agotados. Es decir, entradas quedan pocas, por lo tanto va a haber una nueva función en el ND también. Todavía no confirmamos la fecha, pero bueno, todavía quedan entradas para esta. Bueno, estén atentos. ¿Tu Facebook es Acá Gabo Ferro? Acá Gabo Ferro. Así que ahí cualquier novedad la pueden ver ahí. Ven ahí, me escriben, y ahí estoy. Y el disco ya está saliendo a disquerías en estos días. Y sí, si no, escriban a WeWe Records, que está ahí, que pueden pasar por ahí también, o hablan con ellos. Así que bueno, ahí está. Gabo, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias por venir. Nos encantó el disco y que lo hayamos presentado acá. Muchas gracias. Afuera, afuera solo el mundo, puro aire para brujas y un tiempo que está y se fue. Con mi cuerpo que es mío, no me faltará nada porque yo me iré como el humo al aire que no podrá.